MBS Radio presenta Mejor con Gaby Vargas. Comunicación, pareja, salud, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Aquello que desechamos es lo que no hemos sabido valorar. Cuando concebimos y planeamos cosas desechables, no estamos prestando suficiente cuidado en su diseño. Estas frases e ideas reflejan el pensamiento de Viktor Papanek, un controvertido diseñador nacido en Viena en 1927, que es considerado uno de los fundadores del ecodiseño, adelantándose a los preceptos de su tiempo y antes del surgimiento formal del concepto de sustentabilidad, Papanek abogó vehementemente por establecer la responsabilidad ambiental y social como elemento esencial del diseño y luchó contra la manufactura de productos ostentosos, riesgosos e inútiles. Él sostenía que el diseño debe ser una herramienta innovadora, muy creativa e interdisciplinaria, que responda a las necesidades básicas de la humanidad y una disciplina basada en la investigación que detenga la contaminación de la tierra con objetos y estructuras con un diseño deficiente. Consideraba además a esta disciplina como un poderoso instrumento capaz de dar forma no solo a muebles y utensilios, sino al propio ambiente, a la sociedad y al hombre mismo. Después de realizar sus estudios básicos en Inglaterra, Viktor Papanek emigró a Estados Unidos en 1932, donde estudió diseño y arquitectura y obtuvo su licenciatura en la Cooper Union de Nueva York en 1950. Posteriormente cursó estudios de posgrado en diseño en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Fue profesor en varias instituciones de Estados Unidos, como la Universidad Estatal de Nueva York, la Universidad de Kansas y el Instituto de Artes de California, entre otras. Trabajó, enseñó y fue consultor, además, en Canadá, Inglaterra, Yugoslavia, Suecia y Australia. Durante 30 años colaboró con la Organización Mundial de la Salud y con la UNESCO en varios países de África, Asia y América, gracias a lo cual convivió estrechamente con diversos grupos étnicos como los navajos, inuits y balineses. Esta experiencia le permitió apreciar el valor de conservar el medio ambiente y favorecer el bienestar social, sobre todo de los pobres, discapacitados y enfermos. En 1971, publicó su polémico libro titulado Diseño para el Mundo Real, Ecología Humana y Cambio Social, en el cual criticó duramente a los diseñadores de aquel tiempo y los acusó de preocuparse solamente de la apariencia de los productos, de desperdiciar los recursos naturales y de evadir su responsabilidad ambiental, social y moral. Calificó al diseño como una profesión peligrosa, culpable de la fabricación de productos riesgosos como los automóviles inseguros, causantes de muchas muertes cada año, de inundar el mundo de basura y de desarrollar procesos industriales contaminantes. En cuanto se dio a conocer este libro, Papanek fue severamente atacado, ridiculizado y excluido de los foros de diseño. Sin embargo, tan solo unos cuantos años después, al salir la segunda edición, el libro ya había sido traducido a más de 20 idiomas y se había convertido en la obra de diseño más leída en el mundo. Las ideas de este original pensador, tan revolucionarias para su tiempo, siguen vigentes en la actualidad. Es necesario entonces recordarlas y difundirlas entre las nuevas generaciones para que el diseño se convierta, como el propio Papanek creía, en una profesión para hacer el mundo un lugar mejor. Entra en contacto con Gaby Vargas a través de Twitter, Gaby-Vargas. MBS Radio presentó Mejor con Gaby Vargas.